La Escuela de Nadie anticipa. Último momento. 14 cuadras de cola en la Embajada Boliviana de Holanda para pedir la ciudadanía. Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.